servir. Los líderes tenemos que desarrollar este don del servicio. Tenemos que desarrollarlo. Desarrollémoslo en nuestros eventos semanales. Pongámonos en disposición. ¿Quién se sueña con algún día tener un evento de este tamaño y que solo sea de su equipo? ¿Quién se lo sueña y se lo cree? ¿Quién se lo sueña y se lo cree, verdad? Que algún día va a poder llenar este auditorio con solo gente de su equipo. ¿Quién se lo cree realmente? Señores, nosotros también un día lo creímos y llegamos a un evento muy pequeño. Llegamos a un evento muy pequeño y llegamos una pareja, dos parejas, y soñamos y nos decíamos, algún día vamos a tener un evento como este. Y era un evento pequeño, pero lo soñamos. Pero ¿qué hicimos inicialmente? Colocarnos en la posición del líder que organizaba. Colocarnos en la posición de él y decir, ¿en qué podemos ayudar? Yo quiero apuntar en la mesa, ¿me dejas? ¿Qué necesito? ¿Me paro aquí y recibo a la gente? ¿Qué hago? ¿Cómo pongo las manillitas? ¿Qué digo? O sea, eso. Colocarnos siempre en disposición de servir. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso, en este negocio, yo sé que todos los que estamos aquí somos líderes que estamos a disposición del servicio, ¿cierto que sí? Así que no tenemos que sufrir en los open por quién va a estar en la puerta, quién va a estar en mesa, porque todos de aquí en adelante vamos a ser unos líderes súper, súper servidores al servicio de todos los líderes que organizan los eventos. ¿Sale? Bueno, los líderes somos perseverantes. Y Fausto habla ahorita del rechazo. Y muchos que se quedan en ese proceso es porque no fueron perseverantes. Y esto va de la mano con la creencia. Esto va de la mano con la creencia. Porque cuando no perseveramos es porque no creemos en nuestra empresa, no creemos en lo que tenemos en nuestras manos. Porque si creyéramos y tuviéramos esa fe inquebrantable, como dicen muchos líderes, no nos rajamos hasta que no nos hagamos mínimo diamante. Si nosotros tuviéramos esa fe inquebrantable, nuestra perseverancia es superior. O sea, hagámonos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que nos gusta hacer mucho con Yair. Y es, imaginemos que esta mañana jugó Colombia y Argentina. Y sabemos que Colombia ya ganó 4-3. Colombia ganó 4-3 esta mañana. Pero nosotros no pudimos vernos el partido. Entonces vamos a llegar esta noche a ver la repetición. Y uno prende el televisor y se ve la repetición del partido y comienza a jugar y Argentina mete el primer gol. Y uno dice, bueno, ¿por qué no le hizo así? Ay, se dejó meter. No, Colombia es mucha maleta, está jugando mal. Y uno le da hasta rabia, ¿sí? Y vienen y le meten el segundo gol. Y uno, no, mucha vocero. O sea, uno le provoca apagar el televisor. Y sabiendo que ya ese partido se jugó, y sabiendo que ya Colombia ganó, y 3-0, y uno como que, ay, no, ya yo voy a perder ese tiempo. Así actuamos mucho en este negocio. Sabemos y vemos de la mano que ya hay resultados. Conocemos a líderes que han obtenido el resultado en este proyecto, y aún lo dudamos, y aún lo dudamos. No somos perseverantes, teniendo de la mano en nuestra región a los diamantes. Tenemos de la mano en nuestra región a los esmeraldas, a los platinos, a sus líderes platas y oros, para quienes pido un fuerte aplauso para estos. Y no somos perseverantes sabiendo que vamos a ganar el partido. Desertamos sabiendo que ese partido quedó 4-3, que Colombia ganó. A pesar de eso, apagamos el televisor y no nos vemos la final. Pero los que esperamos el resultado, los que esperamos, los que tenemos esa fe inquebrantable, los que somos perseverantes, vemos cómo Colombia comienza y mete el primer gol. Y uno como que comienza a correr la silla un poquito para adelante. Y vemos cómo Colombia mete el segundo gol y uno dice, espera, súbale un poquito, súbale el televisor. Y vemos cuando Colombia empata y uno dice, qué berraquera de equipo, yo sabía que íbamos a ganar. Y señores, los que tenemos esa fe inquebrantable, somos los que celebramos el triunfo. Y aquí en este negocio se celebra el triunfo cuando tú levantes esa copa de diamante, cuando te estés recibiendo por esa puerta y tu alfombra roja como nuevo diamante, porque van a celebrar que tú fuiste fuerte, que fuiste perseverante, que fuiste un guerrero, que estuviste dispuesto a crecer en ti, que estuviste dispuesto a esperar, que tuviste fe. El que tiene fe en el futuro, repítanlo. El que tiene fe en el futuro, fuerza en el presente. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, señores. Vamos a celebrar tu llegada. Créetelo, imagínalo. Cree lo que es para ti. Porque una vez estábamos allí, nosotros también sentados atrás, soñando con que algún día podíamos tener un evento como esto, soñando con que algún día podríamos ser diamantes. Pero tuvimos mucha fe, tuvimos mucha creencia en nosotros. Y ahorita decía Fausto, ustedes conocieran a Daisy como era de tímida. Y decía Hany, pero si conocieran a Disney, si hubieran conocido a Disney, porque ellos sí me conocían y Hany me remea, mejor dicho. Señores, es creer en que todas las maravillas que están en el mundo también son para nosotros. Es creer, alineen su propósito con lo que están haciendo. Porque cuando uno se frustra en este proyecto, es cuando espera resultados de algo que uno no está colocando la acción suficiente para obtener ese resultado. Entonces no somos coherentes con lo que queremos y con lo que hacemos. Alineemos todas nuestras, o sea, organicemos todas nuestras prioridades. Quería regalarle estos 5 aspectos que para mí son indispensables para complementar este mágico evento que hemos tenido hasta el momento. Señores, la única manera de que tú mantengas vivo en este proyecto es que recargues tu gasolina, y nuestra gasolina la recargamos con nuestro sistema educativo. Lo recargamos cada 8 días con nuestras juntas de negocios. Lo recargamos cada mes con nuestros seminarios. Lo recargamos cada 3 o 4 meses con nuestros eventos, donde vamos a tener los mejores reconocimientos. Así que los invito a que, si ustedes realmente están dispuestos a luchar por lo que quieren, a defender sus sueños, a defender sus ideales, pero sobre todo a cumplir con el propósito que Dios los mandó a esta tierra, no se vayan de este evento sin la boleta de su convención. No se vayan de este evento sin la boleta de su convención, porque va a ser una convención mágica aquí mismo. Y yo sé que vamos a tener que iluminar estas 2 salas porque no vamos a caber. Porque yo lo creo, porque estoy colocando la acción correcta para que eso sea así. La pregunta es, ¿vamos a llenar este auditorio contigo o sin ti? Lo vamos a llenar, porque cuando los líderes somos determinados, cuando los líderes decimos algo, lo hacemos. Y en este momento todos ustedes están en modo on en su liderazgo. ¿Quién se la cree? Los muchachos, muchas veces que sigan.